Qué nervios. Qué nervios, qué felicidad. Qué felicidad, qué alegría, qué emoción. Son como todas unas sensaciones mezcladas. No podemos parar de reírnos, un nudo en el estómago. Bueno, todo eso junto y bueno, para el pueblo, ¿no? Para los chicos de Los Hornillos y para los chicos de la zona, esto es como un sueño que se hace realidad. ¿Qué representa hoy para el pueblo de Los Hornillos a partir de hoy tener un edificio propio para el IPEM? Es como algo, un sueño que llega, y la verdad que eso no tenemos que perder de vista, que es para los chicos. O sea, la razón de ser de una escuela y de nosotros como profesionales docentes son ellos. Y nosotros tenemos que lograr que ellos terminen su trayectoria en la escuela secundaria de la mejor manera posible, completa, que tengan la posibilidad de saber, sentirse capaces de que pueden llegar a algo más el día de mañana, que pueden acceder a un estudio, a un trabajo. Bueno, eso creo que no hay que perder de vista de una escuela, porque la razón son ellos. El derecho que ellos tienen en la educación se ve reflejado hoy en el trabajo nuestro, digamos. ¿Qué va a implicar a partir de mañana para los chicos y las chicas que asisten al IPEM habitualmente? Desde lo que ustedes tienen que planificar en el cotidiano, ¿en qué se les va a simplificar? ¿En qué? Primero el funcionamiento que nos están pidiendo que funcionemos en los dos turnos, así que tenemos que ocupar la escuela todo el día. Va a implicar que la primaria pueda funcionar en un horario diferente al que venía funcionando, porque tenían que entrar muy temprano para que nosotros después pudiéramos estar funcionando a la 1:15, 1:30. Implica que la comodidad de poder dejar nuestras cosas y no estar mudándonos todo el tiempo con lo que hace al quehacer de diario, ¿no? Desocupar aulas, ocupar aulas, desocupar armarios, volver a ocuparlos, hacer una mudanza todos los días, tanto nosotros como ellos, ¿no? Y eso, la comodidad, o sea, poder trabajar en comodidad, cómodos, la comodidad de poder funcionar también hace un mejor aprendizaje. O sea, eso es sin duda. Yo calculo que los chicos, cuando tengan su espacio, su lugar de pertenencia, saber que es de ellos, que lo van a cuidar, uno se relaja y trabaja más cómodo, y los chicos también se relajan y estudian más cómodo. Contame un poquitito en detalle, lo estuve recorriendo, sacando fotos, pero ¿qué uno encuentra dentro del edificio? Apenas entras en el ingreso tenés el comedor y la cocina, los baños, una sala de deportes, la sala de profes, dirección y administración, un taller de usos múltiples, un centro de multimedia. Los espacios, ¿no? No está equipado para... Y 4 aulas, con capacidad para 24 alumnos cada uno. El patio, que es hermoso, gigante, nos dejaron el algarrobo como ahí. Eso también fue muy emocionante, porque los arquitectos estuvieron todo el tiempo preguntando: no toquen el algarrobo, dejen el algarrobo, limpien el algarrobo. O sea, como que va a quedar como símbolo también del cole, ¿no? Hay dos aulas para gabinete psicopedagógico, que va a estar trabajando para toda la comunidad educativa, no solamente para el secundario, sino que también va a ser un espacio para primaria, jardín, todos los que necesiten tratamiento o acompañamiento psicopedagógico. ¿Alguna palabra para la comunidad en general? Gracias, porque esto fue parte de todos, o sea, me emociono. Esto es parte de todos, no es ni mío, ni de los que estamos ahora, ni de los que estuvieron, es de todos. O sea, la necesidad de una escuela secundaria en el pueblo creo que hizo que nosotros hoy tengamos la posibilidad de estar, ¿no? Y por supuesto, gestiones de un lado, del otro, pedidos de la DIR anterior, pero la razón siguen siendo los chicos. Eso es. Gracias y emoción, felicidad, todas esas palabras juntas. Gracias. No, de nada.